Ego 99. Y bien, vamos a seguir con la lectura de poesía. Este es el poema que le da título a este libro de ajedrez, El Roque de Flanco Indistinto. Y comienza así. El tablado, fragmento del frenesí, hirviente porción de mentalidades semidotadas de un raciocinio diestro, que juega a jalonear su limitada realidad en el universo temporal de un tablero. Tablón de cuerpo a cuadros, con el alma hecha a frustración. Un ajedrez es el zurdo imperativo que, degustado con detenimiento, se transforma en un fenómeno ubicuo. Él es el prudente peón apoyando la defensa, la gota de sudor y la mano humecta, palma en la que tiembla los dedos por el doloroso dulzor del estrés. Es la tabla donde se conmueve al mundo, y predispone con cada movimiento a las tropas de combate, al sismo del acto masivo, para enviarlas con impunidad y sin escrúpulos al más caprichoso velado objetivo. Escudriña posicionales y variantes posibles, encarna a los dos enemigos y el quebranto emocional de sus recíprocas olas. Si él se mutila, se suicida la dama, y ante este caos, esta conciencia, esta cuenca invertida, el rey más sabio se confronta, se procura un pródigo mate en el absurdo de las partidas, descubre el juego y la fantasía de la batalla. La real contienda acontece en sí, es una lucha descarada contra el vicio y el miedo. Comprende que incluso con firmeza, la posibilidad más acertada se anula si su traidor interno, fermentado en el mutismo, decide el movimiento. ¿Cuánto remordimiento nos embalsama? ¿Cuánta congoja se padece al encarar un elemento destructivo? Con lamentable embeleso, nos podemos encorsetar las espaldas. ¿Por qué abstenerse? El poema blanco y el poema negro son el mismo verso, universo que captura entre sus líneas toda la poesía. Gracias.